Gracias, compañeros oyentes. Indicar que Carlos Ortuño, el ministro de Ambiente, volvió hoy a hablar del tema, el proyecto Casupá, del dejar de lado el proyecto Neptuno. Hizo referencia a algunos datos que se han conocido de cierta reunión con Alejandro Sánchez, el secretario de la Presidencia de la República, donde éste habría manifestado que se tenga cuidado de que no se vuelva la inversión vinculada a Casupá un nuevo Antel Arena. Más allá de que algunos han manifestado que bueno, que es un problema complejo de que haya existido allí un precio mayor del que estaba estipulado, y en este caso Ortuño habló del cuidado de los dineros públicos, también dijo que bueno, que claramente en el Antel Arena la infraestructura que se iba a hacer se realizó. Lo que hay que cuidar son los dineros. Ortuño defendió la iniciativa, defendió el proyecto, y esto era lo que decía. Es una serie de reuniones para preparar el resultado, que es un gran resultado para el Uruguay, que es este paquete de inversiones que vamos a hacer para asegurar cantidad de agua y de calidad para la población. Pero que no termine costando tres veces más. Y en ese más, marco de inversiones muy significativas que se van a realizar, yo creo que la mayor volumen de inversiones en materia de agua potable que ha hecho el país en su historia reciente, por supuesto el planteo de presidencia de quienes tenemos responsabilidades en el Poder Ejecutivo, a los equipos técnicos que han trabajado mucho y bien y en los que confiamos, de que seamos rigurosos en el cuidado de los recursos públicos. Pero lo más importante en esto es, como pasó en el Antel Arena, que Uruguay va a tener una infraestructura de la cual hoy no dispone y que le va a significar un salto muy significativo hacia adelante, concretamente que le va a permitir pasar de tener capacidad de guardar agua, de reservas de agua, 85 millones de metros cúbicos, a 209 millones de metros cúbicos, y eso es un avance que tenemos que celebrar, igual que la mejora y el fortalecimiento significativo de la capacidad de potabilización de 700.000 metros cúbicos, estaremos incorporando 200.000 metros cúbicos más. Eso es lo que importa. Grandes obras de infraestructura se construirán en estos años, una inversión muy significativa del sector público con financiamiento privado, articulación en el caso de Arazatí con iniciativa y protagonismo del sector y empresa privada de la construcción, así que con los cuidados correspondientes estamos muy satisfechos. ¿Está resuelto el financiamiento? Sí, sí, ustedes conocen que el financiamiento en el marco del proyecto Neptuno Arazatí estaba ya asegurado, se mantendrá con ajustes ese esquema de financiamiento de las nuevas obras, que es bueno recordar, supondrán un ahorro significativo para las arcas del Estado y para OCE, que está en una situación económica financiera comprometida, y la gran obra, que es la que asegura en situaciones normales, pero también en situación de sequía, el abastecimiento de agua de la población metropolitana, que es la represa de Casupá, ya tenía financiamiento comprometido y autorizado por CAF, la Corporación Andina de Fomento, que ha ratificado la disponibilidad a financiar no solo la obra, sino asistencias técnicas para que se haga de la mejor manera. Salió el cruce fue Martín Lema en el Parlamento, el senador del Partido Nacional. Además de criticar el que se deje de lado el proyecto Neptuno, manifiesta algunas incongruencias. ¿Si las aplican dónde? En esto de lo que nos decía Ortuño en la conferencia de prensa hace un par de semanas en el Ministerio de Ambiente, conocido el hecho de que dejaban de llevar adelante el proyecto, y él hablaba de que se ahorraban 100 millones de dólares en el proyecto. Pero claro, nosotros decíamos después, hablando con el propio Ortuño, era claro que se ahorra en mano a mano proyecto Neptuno con la planta que se va a hacer en Aguas Corrientes. Después, si se suma Casupá, casi se emparda la cantidad de dinero. Pero este tipo de mensajes que a veces se quiere bajar y que de alguna manera no entra en sintonía con otros representantes puede terminar dejando en falsa escuadra a alguien, y obviamente desde la oposición se pega políticamente. En este caso Lema lo hizo, hablando de falta de por lo menos de claridad entre lo que dice Ortuño y lo que dice en este caso Sánchez, porque si va a haber un ahorro de 100 millones, ¿por qué hay tanta preocupación de que esto se vuelva una Antel Arena? Manifestaba en este caso Lema.

para llegar a conclusiones que son conclusiones absolutamente caprichosas. Y es una de las contradicciones más que se han manejado. Fíjense que también hace poco el ministro Ortuño en Paysandú decía que, analizando el proyecto de hidrógeno verde, que no se puede llevar adelante una tala de 100 hectáreas de monte nativo. Bueno, Capsupá, por lo que tenemos entendido, esta nueva aventura, serían más de 100 hectáreas. Entonces, es un mismo ministerio y un mismo ministro que podía estar actuando distinto en circunstancias similares. Por eso vemos que acá no hay un norte, que hay contradicciones permanentes, e insisto, hay un tema de responsabilidad y de falta de profesionalismo brutal. Sí, es un tema ideológico, pero a eso se le agrega esta forma improvisada que lo único que genera es incertidumbre. Edgardo Ortuño también habló del picudo rojo, esta plaga que está afectando las palmeras, que puede ser una situación compleja para la región, porque está solamente presente en Uruguay, aquí este picudo rojo, y ha sido una acción que no se ha tomado en cuenta con las características que el mismo se ha expandido, y de alguna forma eso preocupa por las palmeras, por ejemplo, naturales que tenemos en el departamento de Rocha, que son únicas, pero sobre todo porque de alguna manera nos volvemos un lío si esto de alguna forma termina explotando hacia países limítrofes, ¿no? Escuchamos lo que decía Ortuño al respecto. Lo que sabemos sobre el pasado es que ha habido en su momento una denuncia sobre presencia de picudo rojo que se realizó desde Canelones en la administración anterior y que no tuvo la respuesta que deseada en cuanto a acciones tanto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como de Ambiente. No tenemos información detallada de esto que se plantea sobre el ingreso específico. Lo que nos importa y nos ocupa ahora es desarrollar acciones concretas para blindar nuestras palmeras, nuestro patrimonio natural. Fundamentalmente nos preocupan las palmeras de Rocha, de Paysandú, pero también trabajar para prevenir y tratar de contener lo que ya es un avance muy significativo de la plaga a nivel nacional. Se está trabajando desde el Ministerio de Ambiente. El nombre de un empresario, nombre y apellido, que tenía un depósito de palmeras en Florida. Es decir, toda esa información no le ha llegado todavía. No nos ha llegado todavía, no conocemos la denuncia. Lo que sí estamos conociendo y trabajando es lo que están avanzando los equipos técnicos del Ministerio, como de otras áreas de gobierno, en particular el Sistema Nacional de Emergencia, que va a traducirse en anuncios que a la brevedad se van a estar comunicando a la población sobre la respuesta del Estado y la necesaria articulación del Gobierno Nacional con los gobiernos departamentales para enfrentar esta plaga que lamentablemente ha avanzado mucho en el país y, bueno, es de dificultosa contención. Pablo Adala consideró importante la comparecencia hoy de Jorge Díaz, el prosecretario de la Presidencia, que estuvo unas 6 horas en comisión de la Asamblea General, hablando de 2 temas. Uno es este sistema que se crea en torre ejecutiva vinculado al combate de la lucha y la lucha contra el lavado y el narcotráfico. Y en ese sentido también la ley que busca evitar el tema del lavado de activos, y estos 2 temas estuvieron sobre la mesa. En torno al tema de la Secretaría, se apunta más a esa creación de torre ejecutiva y de que de alguna manera no habría controles, y sobre todo que Díaz no sea la cabeza, y esto lo van a escuchar después del diputado colorado Adrián Yuri. También eso es parte del problema que ven desde la oposición. En torno al tema concreto de lo que es la ley de activos o la ley vinculada, al control del lavado de activos, lo que decía Abdala es que en algún momento la Senaclaf tiene como una especie de cheque en blanco y eso hay que controlarlo. En ese sentido hay una propuesta de Jorge Díaz de buscar las formas de que se vuelva antes de la ley urgente de conciliación y temas de simplificación, por ejemplo, el trabajo que hacen

Tenemos algunos niveles de coincidencia con determinados aspectos, eventualmente con la incorporación de nuevos sujetos obligados, con la incorporación de nuevas operaciones, estableciendo la obligación de que las mismas sean declaradas, por ejemplo, la permuta con fines comerciales o inmobiliarios, eventualmente la tipificación de nuevos delitos como precedentes del lavado de activos, los ciberdelitos, los delitos ambientales, todo eso está bien. Hay algunas facultades que se proyectan, adicionales a las que ya tiene para la SENACLAF, que nosotros entendemos que es un tema discutible. Está bien que la SENACLAF pueda tener mayores posibilidades de intervenir y por lo tanto de controlar, pero creemos que no puede ser un cheque en blanco. Y aquí, por ejemplo, se prevé la posibilidad de que la SENACLAF inspeccione firmas, empresas, organizaciones privadas, retire o confisque documentación, pero eso sin el más mínimo control previo o posterior del sistema judicial, por ejemplo, del Poder Judicial. Creo que es un aspecto que tenemos que discutir. Hay otro tema que genera controversia e inclusive distintas opiniones dentro de los propios partidos de la oposición, que es la eliminación de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos. Bueno, todo eso habrá que discutirlo. Mi visión personal, que es la mía, no es necesariamente coincidente con la de mis compañeros de la oposición o con todos ellos, es que si eliminamos la Fiscalía Especializada, tiene que haber una alternativa, tenemos que proponer algo a cambio. Y eso es lo que no aparece, lo que queda es un vacío. Si en tal caso retomará la competencia la Fiscalía de Estupefacientes, las Fiscalías Penales en la persecución del delito de lavado de activos, hay que capacitar, hay que especializar, hay que preparar a los fiscales y hay definiciones de política criminal que, bueno, que se nos tiene que decir de qué forma se van a adoptar. Porque si no, en lugar de avanzar, retrocedemos. De todas formas, todos esos son aspectos que quiero destacarlo, se analizaron con muy buen talante entre gobierno y oposición, Poder Ejecutivo y los parlamentarios. Esto se va a procesar en el ámbito de las comisiones del Parlamento porque la comisión que sesionó es la comisión bicameral. El proyecto de ley está en el Senado, lo va a tratar en el Senado, después vendrá a diputados y allí la Comisión de Lavado de Activos de Diputados lo analizará. Pero quiero rescatar que con relación específicamente a este tema hay margen para que entre todos los partidos podamos ir encontrando caminos de entendimiento en un tema que no debiera ser de definición ideológica y que deberíamos despolitizar, que es el combate al lavado. Y ahora escuchamos a Jorge Díaz, que habla justamente del tema que concitó su presencia en el Parlamento Nacional, la intención de avanzar en el tema de los controles, el tema también vinculado a los recursos humanos, que por ejemplo en la SENACLAF se necesita más para poder llevar adelante estos controles presenciales de los que hablaba. Escuchamos al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. Y de hecho los funcionarios de la SENACLAF son todos pases en comisión, lo cual evidentemente no es lo más adecuado. Nosotros queremos instrumentar una estructura que se apruebe por ley, que efectivamente exista la posibilidad de hacer una carrera, que los funcionarios tengan estabilidad, que los funcionarios logren especializarse y tener experticia y tengan estabilidad. Esto no va a ser posible en este presupuesto porque los tiempos han sido muy cortos y la SENACLAF ha preferido tomarse un tiempo para poder hacer un estudio más detallado y poder proponer probablemente en la rendición de cuentas del año próximo una estructura. Sin perjuicio de ello, hemos apostado a reforzar la SENACLAF. Y bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por aumentar el número de funcionarios, por ahora en comisión, porque es el recurso que tenemos, pero priorizando la actividad que desarrolla la SENACLAF, porque es una de las prioridades del gobierno. Ustedes saben que el personal que trabaja allí requiere cierto grado de formación, cierto grado de especialización, cierto grado de experticia y cierto grado de compromiso con la tarea. Es una tarea que requiere precisamente todas esas características. Obviamente que la selección del personal también lleva su tiempo y también muchas veces el organismo de donde proviene, ¿no? Porque en función del organismo de donde proviene, esa persona va a tener una experticia, va a tener un backup que va a ser posible utilizarlo de mejor manera en las tareas de inspección. En ese proceso se está, en ese proceso se estuvo desde el día 1. El día 1 la SENACLAF fue y se presentó ante la Fiscalía Especializada de Lavados a ponerse a disposición para todas las causas. De hecho, hoy creo que informaste que estamos trabajando en 8 causas aproximadamente como asesores de la Fiscalía. Fabricio Acosta, Radio Centenario. Le quería consultar respecto justamente a lo que hablaba de la percepción. Sí. En ese sentido, ¿cómo van a trabajar? Porque yo recuerdo cuando se manejaron algunas acciones tiempo atrás, en relación a las denuncias y a las acciones. Recuerdo a la Asociación de Escribanos, por ejemplo, marcando la preocupación porque era un trabajo que tal vez se le sumaba y no lo podían llevar adelante. Bueno, ¿cómo van a trabajar, sobre todo más allá del tema político y de lo que usted decía, de ese intercambio que se ha dado, con aquellos que pueden aportar desde la vida social y profesional, ¿no? Bueno, hay un conjunto de... Ustedes saben que la actividad antilavado se caracteriza por el desplazamiento de cargas de control y vigilancia del Estado a los privados. Eso es así en el mundo entero. Ese desplazamiento de carga del Estado, de cargas de vigilancia y control del Estado a los particulares, genera siempre de parte de los particulares cierta resistencia. Empezamos por el sector financiero, bancos, cambios y seguros, y luego el sector no financiero designado, que involucra un conjunto de profesionales que han sido designados por desarrollar actividades que se entiende que son de riesgo de ser utilizados como vehículos para lavar dinero. Nosotros lo que estamos proponiendo en el proyecto de ley es regresar al sistema anterior y eliminar el sistema de la debida diligencia simplificada que se aprobó en la LUC, porque entendemos, no solo nosotros lo entendemos, sino que Gafilat también lo entiende, de que no cumple con los estándares internacionales exigidos. Eso es una posición del gobierno que se ha manifestado claramente en el proyecto de ley, lo hemos dicho hoy durante el debate, y obviamente será, como corresponde, una discusión del Parlamento de si efectivamente se aprueba o no esta iniciativa legislativa que nosotros hemos presentado. Pero estamos convencidos que para cumplir con el estándar internacional y para poder efectivamente desarrollar una actividad de debida diligencia, necesariamente tenemos que ir eliminar la debida diligencia simplificada, porque eso concentra toda la actividad en los bancos. Es decir, bueno, si interviene un banco, entonces ya no es necesario controlar. Gafi entiende y lo ha entendido siempre que la mera intervención de un sujeto obligado o la mera intervención de un agente de sistema financiero como el banco no inhabilita a los demás sujetos obligados a realizar los controles que corresponden. Y esta es una postura que nosotros compartimos y la hemos llevado adelante. Obviamente hay que trabajar con todas las agremiaciones de los sujetos obligados. De hecho, se han tenido reuniones, la Secretaria Nacional Antilavado y su equipo ha tenido reuniones con los diferentes sujetos, con las agremiaciones de los sujetos obligados, y bueno, y vamos a seguir trabajando, siempre dialogando. Es más, en el marco de las inspecciones que se están desarrollando por parte de la SENACLAF, hoy lo explicaba la contadora Libonati, nosotros hemos tenido como norte no el control duro y rígido del cumplimiento formal, o sea, del checklist, dice se cumplió con el formulario A, B o C, sino que efectivamente ese control no solamente es un control formal, sino un control sustancial. Ricardo Gil Iribarne también acompañó hoy a Jorge Díaz y lo que marcaba era la parte vinculada al fútbol. Se le preguntó sobre el tema del fútbol, obviamente que puede haber tanto en el tema de la SAD como en el tema de los clubes acciones de lavado de activos. Para eso lo que sobre todo hay que de alguna manera vigilar en el tema de la SAC son los asociados, quiénes son los grupos inversores, pero también en los clubes, porque a veces dice en este caso Ricardo Gil Iribarne, algún club tiene algún problema, no cierra y aparece algún amigo allí, algún inversor que pone dinero, y ese dinero de dónde proviene. Bueno, eso también hay que revisarlo, todo eso debe ser controlado. Vamos a escuchar lo que decía Ricardo Gil Iribarne, asesor de lo que es vinculado al tema de la SENACLAF. Sí, creo, agradezco la pregunta porque es un tema recurrente en estos días y creo que la respuesta del prosecretario es lo que más o menos marca lo que estamos pensando y trabajando. En primer lugar, el fútbol es un negocio de riesgo, todo el fútbol. El Gafi lo señala desde el año 2009. Y en Uruguay tenemos desde el año 2008, o sea, antes que el Gafi lo dijera, tenemos gente presa vinculada al fútbol, contratistas, empresarios, dirigentes, por relaciones o por participación en actividades delictivas que generan lavado. Entonces, es cierto que hay riesgo, clarísimo en los pases jugadores, pero el estudio del Gafi dice hay riesgo en los pases jugadores, hay riesgo en los contratos de televisación, hay riesgo en la sponsorización, hay riesgo en el nombre que te pongo en la camiseta, y va a haber riesgo en las apuestas deportivas, o ya hay riesgo en las apuestas deportivas. Entonces, primero, sector de riesgo, el fútbol. ¿Nos importa? Sí. ¿Nos preocupa? Sí. Pero hay muchos sectores que nos preocupan. Capaz que después un colega tuyo pregunta por la construcción, por los bancos,

de la concentración de poder y, en definitiva, no es por ir en contra del prosecretario Díaz, pero también lo vivimos en Fiscalía cuando hubo una concentración de poder importante por parte de él cuando era fiscal general. ¿Complejiza entonces la actividad que sea Díaz la cabeza de este proyecto? Bueno, yo no le pondría nombre y apellido, pero tal vez un poco sí. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, visitó en la jornada de hoy a Yamandú Orce, presidente de la República. Dice que las propuestas que se hicieron por parte de esa colectividad política tienen financiamiento, que no se puede esperar un gran presupuesto, y atención a aquellos que tienen expectativa en lo económico, bajó mucho allí, en ese sentido el propio Fernando Pereira diciendo que, bueno, no hay plata para todo. Y en todo caso también, en relación a algunas críticas que dicen se ha hecho desde la izquierda, manifestó que tiene que ver más con matices. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Pereira a la salida de la reunión con Yamandú Orce. Si las 63 prioridades iban a estar financiadas. Y la respuesta es que sí. ¿Se espera un presupuesto enorme? No. Se espera un presupuesto que cumpla con las 63 prioridades que fijó el Frente Amplio. En primer lugar, en el acto en Colonia del Sacramento, en la Plaza de Toros, y en segundo lugar, cuando se accedió al gobierno. Y esas 63 prioridades son por los que la sociedad y el Frente Amplio y los uruguayos van a poder medir al gobierno. Yo estoy convencido que va a aparecer la presupuestación para que estas prioridades se lleven a cabo. Y eso es saber cumplir. Nosotros al final del periodo nos vamos a poder mirar a la cara y saber cumplir. Y somos conscientes que llevamos 8% del programa. Y hoy, por ejemplo, usted no va a escuchar uruguayos y uruguayas demandando los medicamentos que no existían en las policlínicas y en los hospitales de Montevideo y el área metropolitana. Y casi estamos llegando a la totalidad en el interior. Eso se llama revolución de las cosas simples. ¿Qué le dice a los militantes de izquierda, que seguramente habrá leído también algunas críticas o cuestionamientos sobre que el gobierno a veces se aleja de las posiciones del propio partido y que en muchos casos no parece un gobierno de izquierda? En algunos posicionamientos internacionales seguramente habrá leído eso. ¿Qué responde a esos cuestionamientos? Yo no respondo. Estamos ante un gobierno de izquierda porque todas las medidas que está tomando van en dirección de la igualdad. Si usted piensa los quintiles 1 y 2 de la educación recibiendo los 2.500 pesos para vuelta a clase, en dirección de la igualdad. Bajar la garrafa al supergas en dirección de la igualdad. Generar condiciones para asegurar agua potable en condición de igualdad. Un gobierno que va promoviendo la igualdad, no hay duda que es un gobierno de izquierda. Por supuesto que puede haber matices en algunos temas y también rigurosidades técnicas que el gobierno tiene que cumplir en algunos asuntos internacionales. Pero por eso es diferente el rol de la fuerza política del gobierno y del vínculo con las organizaciones sociales. Nosotros no tenemos que gobernar, nosotros tenemos que hacer política. Y nosotros hacemos política desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El aumento de los... ¿Cómo califican que está haciendo el rol de la oposición, sobre todo en el diálogo social, y ayer que no participaron de los encuentros de seguridad ni el Partido Colorado ni el Partido Bueno, pero son circunstancias, anécdotas. Yo estuve en una reunión con todos ellos, quedaron de analizarlo y seguramente lo están analizando. Pero uno imagina que si los partidos de la oposición plantearon durante la campaña del balotaje que era necesario un diálogo interpartidario para acordar temas de seguridad, irán a participar. Yo parto de la base, si dijeron que nadie tenía mayoría parlamentaria, por lo cual el diálogo entre gobierno y oposición tiene que ser un diálogo fluido, van a participar. Claramente cuando los convocó Yamandú u Orsi, todos se presentaron. Es decir, habrá diálogo de una manera o de otra, pero va a haber diálogo. Uruguay no puede quedar atrapado de los caprichos de algunos dirigentes políticos porque la sociedad no se los perdonaría. No, pero ellos manifestaron que no participar de un diálogo social, sí tal vez de un diálogo político como aconteció el otro día con el tema seguridad, pero no que iban a participar de un diálogo social. Pero tienen que ponerse de acuerdo porque cuando nos convocaron a expertos, a mí me convocaron por el PCNT, cuando yo era parte del PCNT, y nosotros designamos un experto para ir al nombre del PCNT. Y al Frente Amplio le asignaron 3 lugares de los que participaron Ernesto Murro, Jimena Pardo y Baumagna. Quiere decir que en ese momento se entendió que podía haber un diálogo social y político. Ahora, ¿por qué cambiaron de opinión? No soy yo el que tengo que explicar. Son los que cambiaron de opinión y que la cambiaron drásticamente. Muchos dirigentes de... Sin embargo, la oposición ha criticado al gobierno por situaciones erráticas, por marcha atrás que ha tenido que dar. Se entiende que no hay firmeza en algunos temas. ¿Qué responder? Pregúntele a los usuarios de los hospitales cuando van y encuentran que hay medicamentos. Pregúntele a las madres de los niños que recibieron el bono crianza. Pregúntele al que compra la garrafa y hoy la paga 100 pesos menos que cuando gobernaba el Partido Nacional. Pregúntele a la gente que va a tener pautas salariales que van a favorecer más a los salarios más bajos. Seguramente la gente no opina lo mismo que la oposición, que tiene una oposición externa con el Frente Amplio, una oposición interna, una cantidad de problemas intrapartidarios que no los ha podido resolver. Es decir, los partidos cuando pierden elecciones y creen que son los partidos escogidos por la divinidad, sienten enorme frustración. Y la ira de Narciso es uno de los peores consejeros para la derecha conservadora. ¿Falta inversión, como dijo Álvaro Delgado, que le preocupaba justamente eso del gobierno, que no ha invertido en el país? El gobierno está hace 4 meses y va a invertir en el país como invirtió siempre. No hubo ningún crecimiento mayor en el Uruguay en términos de inversión que durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio. ¿Pero qué encontramos? Para empezar, no encontramos Ferrari, ni chocada, no encontramos una Ferrari. Encontramos un país que tenía una deuda de 1.000 millones de dólares. Con ACE debiendo 280 millones de dólares, como planteó el economista Javier de Aedo en ADM, en la charla de ADM, ahí había varios de los que le venden al Estado, varios proveedores del Estado, que hacía mucho tiempo que no cobraban. Algunos incluso amenazaban ya con no entregar material. Así nos entregaron el gobierno, con deuda de ANEP, con el ferrocarril central sin pagar, con un juicio perdido con Pluna que no negociaban. Ese fue el país que dejaron. No el país de las maravillas. El país de las maravillas es divino, escuchado por canciones para no dormir la siesta, pero la realidad es que nos dejaron un país con serias restricciones. Aún así, nuestro gobierno ha dicho que va a cumplir las 63 prioridades. ¿Y saben qué? Es un gobierno que va a saber cumplir, como cumplió con Neptuno, cuando dijo Neptuno no lo queremos hacer, vamos a negociar para hacerlo, y pudimos anunciar 3 meses después que Neptuno no va, que vamos a fortalecer Aguas Corrientes, que vamos a hacer Casupá, que vamos a dar agua potable al este del país. Esas son medidas claras, eso es firmeza, eso no es amagar, eso es ser firme. ¿Cómo toma que Alejandro Sánchez haya solicitado que la obra de Casupá no sea un nuevo Antel Arena? Esto se conoció en la prensa, ¿no? Por el sobrecosto que tuvo la ciudad. Hay que hacer Casupá al valor que quedó establecido, hay que licitar la obra. Y esa va a ser una obra que, según incluso el estudio del BID, pero de varios especialistas uruguayos, es una obra que va a asegurar, incluso para una sequía peor que la que hubo en 2023, 10% peor, agua potable de calidad para el área metropolitana. Y esto es lo que los uruguayos esperan, que el gobierno los cuide. Y el gobierno los está cuidando, haciendo las obras para garantizar agua potable, generando condiciones para la educación pública, lo va a hacer con las becas, generando condiciones para que haya desarrollo en el país. Ya, de hecho, la visita del presidente a Panamá ha generado de Panamá una compra importante en términos de arroz. Y eso es trabajo para el interior del país, para Cerro Largo 33 y otras localidades. Es decir, la política exterior uruguaya es una política nacional para generar desarrollo, crecimiento. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día, la jornada de mañana. Hasta luego.